nací todo negrito. Nací negrito y bailador porque mi papi me hizo bailando con mi mami en lo oscurito. Ay, papi, dime, hijo, ¿qué le hiciste con mami pa' que se enamorara? Hijo, dime, me la llevé al oscurito, super la más tocaba. Ay, papi, dime, mocoso malandrín, porque ya en lo oscurito le gusta. Más fácil. Alala, como te quiere mi papá. Alala, como te quiere mi papá. Alala, como te quiere mi papá. Alala, como te quiere mi papá. Se hace más fácil.